despreciaron, mas quien a él siguió halló amor, pureza y belleza interior. Se ha reflejado en tu semblante su bondad, brilla la verdad en tu mirar. Cuando venga él te conocerá por ser tú igual que él es. ¿Crees que tu actitud se lo ha de revelar? Por ser sus seguidores tratamos de aprender, para que el mundo vea nuestro buen proceder, y al seguir su ejemplo y no querer pecar, irradiaremos su amor que en nosotros está. Se ha reflejado en tu semblante su bondad, brilla la verdad en tu mirar. Cuando venga él te conocerá por ser tú igual que él es. ¿Crees que tú caerán las cosas de este mundo, tal vez preferirán, mas su voz apacible nos ha de recordar que la belleza de verdad del interior saldrá. Se arrepentirá.